¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablaros de los Chromebook, quiero hablaros de tecnología, así que aquellos que me seguís por la política, me imagino que este tema no os va a molar mucho. Pero quiero hablar de mi experiencia con el Asus Chromebook Flip Z3400FT-AJ0111. En fin, un Chromebook de la marca Asus con 14 pulgadas, con un procesador Intel Core M3 con 8 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno y tarjeta gráfica Intel UHD Graphics 615. La Surface con el procesador M3 me dejó muy buen sabor de boca. Y ese procesador, que no es el nada más, me parece un procesador que para el uso normal y algo más rinde de maravilla. Muy contento con él. Y los Chromebook, pues es algo que siempre me ha llamado la atención. Siempre he sentido un gran interés por los Chromebook. Me parecen máquinas muy originales. Voy a daros mis impresiones sobre este modelo. Además, os dejaré el enlace de compra si os interesa en la descripción de este podcast. Y a deciros, pues también, pues algunas impresiones sobre Chrome OS. Chrome OS que no ha dejado de mejorar. Y es muy interesante. Mirad, lo primero, pues es un equipo que tiene un precio, pues bastante razonable. Podéis encontrar el por menos de 500 euros, 480 más o menos, podéis encontrarlo. Hay una versión con 16 GB de RAM y con un i5 de décima generación que vale 1000 euros. Y ya me parece una barbaridad. Me parece innecesario para un Chromebook. Luego diré por qué. 500 euros ya, o sea, casi 500 euros es un precio, para mí, es el precio de Chromebook Premium. Alguno dirá, pues, converso. Hay muchos Chromebook como los Pixelbook por 1000 y 1000 y pico. Y Chromebooks con i7. Bueno, a mí un Chromebook con i7 me parece una pérdida de dinero, sinceramente. O sea, me parece algo completamente innecesario. ¿Por qué? Porque el uso principal de un Chromebook es tener un navegador completo, tener aplicaciones Android y Linux y tener, bueno, pues un equipo que arranca rápido, que está sincronizado, que es seguro, que tiene una batería fabulosa que te dura todo el día de sobra y que luego, pues si quieres cacharrear, puedes cacharrear. De hecho, este modelo viene con Android. He notado ciertas mejoras con Android y con Linux. Y fue súper sencillo activar Linux, tener la consola, luego instalar una tienda de aplicaciones, instalé un repositorio. Ya no sé dónde está, no me preguntéis dónde, porque ya no sabría dónde encontrarlo, pero me puse a buscar por internet y para no tener que andar instalando las aplicaciones una a una desde la línea de comandos, pues encontré una especie de tienda de aplicaciones Linux muy completita con su repositorio y le instalé bastantes cositas. Le instalé Manuscript, que es una especie de Scrivener, pero libre, multiplataforma. Instalé Audacity, en fin, pude instalar varias cosas. Instalar Linux. Ahora, uno de los problemas que tiene Chrome OS y que es un problema muy molesto, es una tocada de narices colosal, es que si tú tienes Chrome OS, tienes Android y tienes Linux, prácticamente es como si tuvieras tres emuladores, o sea, dos emuladores corriendo. Tienes Chrome OS con su sistema de ficheros, pero si tú tienes Android y de pronto creas un archivo con Android, imagínate, creas un archivo de texto, un archivo de audio, lo tienes en compartimentos que en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos son inaccesibles entre ellos. Entonces, claro, decir, no, tienes Linux, sí, pues esto es como si yo instalara, yo qué sé, un emulador. Pero es que incluso un emulador funciona mejor en Windows que en Chrome OS. Entonces, por ahí no está muy bien. Fijaos, yo tengo el Chromebook lo estoy usando bastante, últimamente lo estoy usando mucho porque estoy trabajando en un relato del que llevo ya 10.000 palabras. Pero las aplicaciones de Android no las utilizo para nada. Yo, en mi caso, soy el típico tío que uso todo, casi todo es el navegador. O sea, yo el uso principal que tengo es Wavemark, que es un editor de texto online. Cuando conseguí el Chromebook me puse a investigar pues aplicaciones de escritura creativa. Fue ahí cuando me instalé Scrivener. Bueno, me instalé Crossover en Android, que es un emulador de Windows, que me quedé flipadísimo porque pude instalar aplicaciones de Windows en el Chromebook con Crossover, con este programa que te permite eso. Y pude instalar mi licencia de Scrivener ahí. Eso sí, el escalado regulero. Porque en una pantalla de 14 pulgadas que me des una resolución altísima, pues no mucho. Le instalé Zero Tier. Le instalé el escritorio remoto de Windows. Le instalé Anydesk, que es otro escritorio remoto. ¿Por qué? Pues porque a veces necesito conectarme al sobremesa y hacer cosas en el sobremesa. Y el escalado es muy bueno, muy contento. Y realmente lo que utilizo principalmente es Chrome OS, Wavemark, Google Drive, YouTube, Netflix. Principalmente algo de OneDrive. Y en las últimas semanas, pues básicamente lo que hago es que si estoy escribiendo en el salón, pongo mi canal de música Lo-Fi Hip-Hop Radio, el canal Chill Cow, Chillet Cow, que es el típico canal de YouTube que sale la chica esta que está escribiendo y un gato y, bueno, pues tiene música relajante, y abro Wavemark y me pongo a funcionar. Hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Vamos a empezar por las que no me gustan. No me gusta el sistema de archivos compartimentados. Mal implementado. Un poco beta. No me gusta el modo reposo. El consumo de batería en modo reposo no me convence. Este modelo en concreto tiene un teclado retroiluminado, pero que se ve muy bien de noche, pero de día no se ve nada. A ver, yo ya, aunque yo no escribo con todos los dedos, pero como cualquier geek, no miro el teclado a la hora de escribir. Pero si necesito buscar una tecla, me tengo que fijar muy bien dependiendo de la luz que haya. Este modelo tiene un formato que se gira totalmente y se usa en modo tablet, y tiene modo panorámico. Y no me gusta nada el modo panorámico. La Surface tiene una disposición más cuadrada, y me acuerdo mucho del artículo que escribió Jonathan Mark en Órbita de Invierno, donde hablaba de su Lenovo ThinkPad, y una de las cosas que alababa es la disposición tan cuadrada de los ThinkPad, que están más orientados a crear contenidos que a consumir contenidos. Claro, la pantalla que tiene el Lenovo, tan apaisada, tan alargada, está muy pensada para ver Netflix, para ver películas, para ver YouTube. Y veréis que hay mucha gente, yo he visto, bueno, todos creo que hemos visto esas fotos de escritorios que la gente luce, ¿no?, con orgullo sus escritorios, y mucha gente que tiene dos monitores tiene un monitor apaisado y otro vertical. ¿Por qué? Pues porque mucha gente son, o a lo mejor son programadores que tienen otro modo vertical para escribir, o son abogados que trabajan mucho con texto y tienen ese modo vertical, pues como si fuera un folio en modo vertical, y les resulta mucho más cómodo. Entonces este Chromebook, pues no. Y a ver, esa disposición no es molesta si estás en modo portátil. Pero ahora lo pones en modo tablet, ¿no? Lo giras, tiene unas bisagras excelentes, sólidas, con buena sensación. Lo pones en modo tablet, te tumbas y tienes la sensación de que aquello es un acordeón, es súper largo. Dices, tu madre mía, qué altura. Dices, bueno, lo voy a poner en vertical. Lo pones en vertical y si la Surface ya me parece que en vertical es un rascacielos, el Asus Chromebook Flip me parece el... no sé, la Torre Sears o el rascacielos, yo que sé, estos de Kuala Lumpur. En este relato que tiene 10.000 palabras, y seguramente vaya a tener algunas más, WaveMark me está petardeando. Tiene 8 GB de RAM. Eso no me pasa con, pues con la Surface, que tiene 8 GB. Pero aquí hay un momento en el que te pones a escribir y te laguea un poquitín. No mucho, a lo mejor soy muy tiquismiquis, pero me laguea. Cosas que me gustan, pues me gusta que es delgadito, que es muy portátil, lo llevas en la mochila, pesa poco, es fino. Me gusta que tenga dos puertos USB tipo C y un puerto USB normal. Me gusta mucho. Y los dos funcionan como carga. Me gusta una cosa que tiene Chrome OS, que es el Smart Lock, que es para desbloquear con el teléfono. Es decir, si tienes el teléfono cerca, se desbloquea automáticamente con, dándole al intro y sin tener que poner tu contraseña de Google. Las teclas, las pantallas, que es abatible, la batería, la calidad de la pantalla. Entonces, bueno, es un equipo que está muy bien, que me gusta llevármelo. Luego es un equipo que es barato. Es decir, le podrías dar tralla diciendo, bueno, es un equipo que no te ha valido un pastizal, no es una Surface. Puedes escribir. Para mí el Chromebook es una máquina de escribir. Las cámaras, la cámara frontal, que este solo tiene cámara frontal, es regulera, ¿eh? Regulera. No es mala, pero es regulera tirando a mala. Eso, con buena luz, pues más o menos, pero no veas los tirones que eso pega. Y ahora llega el momento odioso. El momento odioso es hacer una comparativa. Converso, ¿qué crees que es mejor? ¿El iPad, la Surface o un Chromebook? Y lo cierto es que cada uno son cosas diferentes en su categoría. Yo creo que ahora mismo el dispositivo más completo y más versátil es la Surface. Yo soy muy de Surface. Y hay días donde te diré lo contrario. Te diré que es un iPad. Esto, amigos, os estoy siendo sincero. El iPad, pues es de lo mejor que hay. Es la mejor tablet que hay en aplicaciones, en fluidez. Ok, que el iPad no tenga un navegador de verdad, ni un sistema de archivos de verdad, aunque ha mejorado una barbaridad. Pero es que realmente luego con el iPad lo solucionas todo con aplicaciones. Y la verdad es que como hay tantas aplicaciones, aquello va de maravilla, va con fluidez y el hardware es de gran calidad. Las cámaras del iPad, yo tengo un iPad Pro de, pues no sé, creo que es del 2017 el que tengo, y la calidad es muy buena. Ya la batería empieza a hacer, no dura lo mismo, pero me aguanta muy bien y el equipo vuela. Y realmente me podría apañar prácticamente con un iPad, prácticamente. Pero si tuviera que apañarme con un dispositivo solo, usaría la Surface. ¿Por qué? Por si quiero usar el DNI electrónico, que por cierto me lo he cargado porque me he tenido mal la contraseña y ahora tengo que volver a la comisaría. Lo bueno es que es rápido, ¿no? Porque en el quejo ese no hay nadie y no tardan nada en conseguir una clave nueva. Pues porque estaba intentando hacer una cosa que me recomendasteis, que es, como no se puede exportar el certificado digital del DNI electrónico al navegador, lo que sí se puede hacer es solicitar con el DNI electrónico un certificado digital sin pasar por la oficina. Pero tiene su guasa, ¿eh? Hay que configurar el navegador. Aquí yo me he estado probando con varios navegadores y en estas pruebas, pues no sé qué pasó, que me equivoqué. Y al tercer error, caput. Bueno, yo creo que una compra con cabeza sería una Surface de segunda mano. Es decir, te pones a invocar el espíritu de Andrés Ramos, ¿eh? Te pones a invocar y dices, oh Andrés Ramos, ilumíname con tu sabiduría y tu sagacidad. Y le pides al espíritu de Andrés Ramos que te ayude a encontrar en eBay una Surface de un precio increíble. Si Andrés Ramos ha podido conseguirlo, nadie más ha podido conseguirlo. Pero a lo mejor tú tienes suerte de hacerlo. ¿Quién sabe? La cuestión es echarle horas. Entonces, una Surface de segunda mano que esté en buenas condiciones, la verdad es que te va a permitir hacer de todo y con un hardware de calidad. Todavía me acuerdo cuando hice un vídeo con la cámara frontal de la Surface, la que tiene procesador M3, y todos me dijisteis, Converso, vaya calidad de imagen. Pues sí, hijo, sí. El iPad, pues vas a tener actualizaciones. El Chromebook también. El Chromebook tiene grandes limitaciones, dependiendo de lo que necesites. Porque si yo estoy convencido, hay mucha gente que no tiene Chromebooks porque no lo conocen. Pero yo pienso, chavales, estudiantes, universitarios, gente que usa la informática para lo que lo usa, con un Chromebook le va de maravilla. Y puede hacer todo lo que quiere. Barato, sincronizado, sin virus. Luego el Chromebook tiene una cosa que me gusta mucho y que el iPad no tiene y por el camino que va parece que no va a tener nunca, que es multipantalla. Es decir, yo cojo el iPad y lo conecto a una de mis pantallas y tengo un escritorio perfectamente escalado. Le conecto mi ratón inalámbrico, mi teclado o Bluetooth y funciona de maravilla. Y además tiene un puerto USB. Es un iPad, no lo tiene. Bueno, a lo mejor alguno dirá, bueno, por Bluetooth sí, y por USB tipo C los iPads nuevos, pues quizás sí, no lo sé, no lo he probado. Pero lo que sí he probado, y sé que funciona, es que yo cojo el Chromebook, lo conecto en modo dock, le conecto mi teclado Logitech inalámbrico y mi ratón, y tengo un PC, por decirlo así. Y es una opción que en ese sentido es muy superior al iPad. Entonces, si lo que necesitas es una herramienta de escritura, navegación, ocio, multimedia, vas que chutas. Si necesitas grabar audio, utilizar aplicaciones específicas, por ejemplo, de audio, mesa de mezclas, cosas así, regulero. Y yo soy de los que piensa que un Chromebook de más de 500 euros no vale la pena. Es más, ya es cuestión de diseño y de modelos, pero hay muchos Chromebook de 200 euros que van de maravilla. Y el otro día estaba mirando por internet, pues sabéis que hay una distribución que es Chrome OS, bueno, una distribución, se me ha olvidado, no sé cómo se llama Chromium o cómo se llama, se llama Cloud Ready. Esta es una de ellas, creo que hay alguna más. Pero el otro día estuve viendo casos de éxito de la empresa Neverwork.com y hablaba de empresas y de ONGs y gente que está cogiendo ThinkPads baratos, les está instalando Cloud Ready y están funcionando. Uno de los casos de éxito, esto es una cosa que me encanta leer, yo no sé vosotros, pero una de mis manías es que cuando veo ciertas cosas, pues me gusta ver casos de éxito, y esto los anglosajones lo hacen muy bien, ¿no? Venga, casos de éxito, y me gusta desde el blog de Google al blog de Apple con casos de éxito, experiencias del uso de iPad en entornos educativos, empresariales. Bueno, pues Cloud Ready tiene versiones, o sea, casos, ¿no? Y uno de ellos es Mercado Libre. Mercado Libre es el eBay que funciona en, pues creo que en Centro y Suramérica y Norteamérica también. Entonces, la gente de Mercado Libre, pues yo no sé si decían que tenían, imagínate, no sé, 4.000 escritorios y que usaban Cloud Ready. Gente de atención al cliente, Cloud Ready. Con lo cual, si pasaba cualquier cosa, si de problemas informáticos, en 10 minutos te montaban, te formateaban el ordenador, te logueabas con tu usuario y contraseña y ya tenías tu máquina operativa con tus herramientas. Y eso es una cosa muy a tener en cuenta para los Chromebook. Y yo creo que por eso lo han petado en el sector educativo y ahí le van a ganar la guerra a Apple. ¿Por qué? Porque la nube es una batalla que Google le ha ganado a Apple, porque equipos ligeros, baratos, seguros y dependientes de la nube son muy interesantes para muchísimos sectores, empresas, sector educativo y también asuntos personales. Y yo pienso mucha gente que no quiere gastarse a lo mejor en 8 cosas, pero se puede gastar poco dinero en un Chromebook, tener un Chromecast o simplemente conectar el Chromebook a la tele y ya usar Netflix y sus cositas. y se ahorra un dinero. Y es un equipo que nunca te va a dar problemas. Aún nunca. Quiere decir que vas a estar muy, muy seguro de tus copias, de tus cosas. Y bueno, amigos, pues sigue siendo interesante. Me seguirán gustando. Es decir, yo, como dice el amigo Miguel Ángel Cabrera, yo le pego a todo. No puedo decir, no, pues yo lo mejor es esto y lo mejor es esto. Y yo soy un super talibán y el iPad es lo mejor. No, yo creo que hay dispositivos que se pueden ajustar y puedes sobrevivir con unos más que otros, pero todos tienen sus puntos débiles y fuertes. Y sin más, amigos, un saludo. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Hasta dentro de muy pronto.